¿Por dónde han andado? Cuéntenos. Por acá cerquita, estamos. Hoy hemos estado por el barrio, corriendo, esperando que nos atiendan. Gente que está muy ocupada laburando. Yo no sé si estamos con el primer audio, podemos escuchar que es un tambo que está acá cerca. Todo el mundo sabe que estamos todavía hablando, pero escuchemos lo que dice el doño. Voy a esperar. Buen día, estamos en la calle Matuhoyo, en un tambo tradicional de Bermejo. ¿Cómo le va, don Huercio? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Estamos de visita porque, bueno, estamos haciendo un relevamiento de los precios del barrio. Y bueno, este lugar histórico, bueno, preguntarle eso, ¿qué precios tiene, qué precios maneja, para que la gente se acerque y compre? Por ejemplo, la leche la estamos vendiendo a 180 pesos el litro. Y una leche pasteurizada que dura 3 o 4 días en el tiempo. Ajá. Así que, bueno, es para consumo en forma natural. Sí, no tiene aditivos. No tiene aditivos. Y después tenemos cuartirolo, por ejemplo, 1.250 pesos el kilo. Y el sardo fresco, 1.900 pesos el kilo. ¿Todo se produce acá? La mayor parte lo producimos acá y parte de los quesos los permutamos por leche, porque tenemos un tambo en Córdoba. Ajá. ¿Y hay otro local también? Aparte de que está acá, ¿hay otro más? No, nosotros en este momento acá nomás estamos trabajando. En el Borbollón no trabajamos más. Estamos trabajando únicamente acá en Bermejo. Allá no tiene más local, cerró a veces. Estamos en Matuhoyos 4641. Bueno, ¿y qué horario podemos venir? ¿Qué horario los podemos visitar? Y de 8 a 13 y de 16:30 a 19:30, todos los días. Menos los domingos y feriados, que trabajamos mediodía. Y sábado todo el día trabajamos, lógico. Bueno, supóngase que un número de teléfono, alguien que quiera llamar para encargar, para, digo, merendero, que quiera comprarle. 156-118-216. Perfecto. Bueno, a cualquier hora me llaman y, bueno, yo les informo más o menos los precios, los horarios, todo lo que necesiten. Y después trajemos dulce de leche, trabajamos ricota, que la hacemos acá, también a 1.200 pesos el kilo. Eso me olvidé de preguntarle, porque me comentó más o menos, pero ¿cuáles son todos los productos que hacen? Y con esto ya me parece que... Lo que más, el fuerte nuestro, es la leche, la ricota, el sardo fresco y el queso cremoso. Ajá. Es lo que más trabajamos nosotros, que lo producimos. Y a veces, y el queso holanda también. Ah, y eso... El queso holanda, cuando sobra leche, hacemos queso holanda. Ajá. Y ese vale 2.500 pesos el kilo, más el queso o menos. Postre, que le decía. El queso postre, ajá. Ajá. Bueno, no sé si hay algo que se me escape, que quiera comentar. No, yo creo que, bueno, pueden venir a visitar el tambo, a ver el horario de ordeño es a las 17 horas, todos los días. Menos el domingo a la tarde, que no trabajamos. Y después en la mañana es a las 6 de la mañana, así que eso no... Generalmente la gente viene a ver las vacas, el ordeño a las 17 horas. Y claro, a ver los animales puede venir en el horario de atención al público, puede venir a ver las vacas. Pero el ordeño es a las 17 horas hasta las 18:30 más o menos. Mire, me está dando el pie. Supóngase que una escuela que quiera venir, también, que se comunique al mismo viene número. Viene permanente, se comunican a este número que yo le di y yo le organizamos la visita. Ajá. Vienen generalmente todas las semanas a escuelas a visitar el tambo. Todo centrado acá. Acá, en todo este lugar. Acá. Tenemos el otro tambo, el Borbollón, que lo pueden visitar también. Ajá. Pero no tenemos atención al público en este momento. Claro, pero si una escuela que capaz que le quede más cerca allá. Puede ir allá también, le damos, ajá, la ubicación, todo y van a... ¿Cómo y van? Se llamaba la calle? Calle San Ramón. San Ramón. Al 800, en el Borbollón Las Heras. Ahí está. Bueno, muchas gracias, don no Huercio. No tiene por qué. Cuando guste, lo estamos esperando. Bueno, ahí está, escuchamos el tambo Huercio, que es... Hermoso para ir a ver las vaquitas, conocer el espacio. Con las escuelas. Con las escuelas, datazo ese para alguna escuela que nos esté escuchando, algún papá, mamá, familia que quiera contactarse con el tambo Huercio. Repito, puede... el número de teléfono. Claro que sí. 261-611-8216. Y preguntan para poder visitar el tambo, recorrer escuela primaria, secundaria. A las 5 de la tarde se hace la ordeñe, que se caigan, suponete, 4:20, 4:30, hasta que se preparan y todo demás y acompañan la actividad. Hermoso. Y eso fue una cosa. Y la otra cosa, un vecinito, un hombre grande, que vende acá cerquita, ¿cuántos serán? 500 metros de la radio, y que se pone con una mesita a la orilla de la calle Aristóbulo del Valle. Escuchamos lo que tenía para decir. Buen día, ¿su nombre? Víctor Hugo Sepúlveda. Bueno, un comerciante de la zona. Estamos hablando en el triángulo de enfrente del seminario. Acá, esto es la calle Aristóbulo del Valle y Matus Hoyo. Bueno, ¿y usted qué vende? Yo vendo aceite de girasol y vendo, ¿cómo se llama? Fideos y miel. Ajá. Y voy a vender, o sea, aceite también de oliva. Ajá. Y estoy acá a la mañana de las 10 hasta las 12, hasta la 1, 1 y media más o menos. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a sábado. Ajá. ¿Y cuántos son en su casa? Y nosotros somos con mi esposa, somos jubilados. Ajá. Pero mi jubilación todavía no sale, así que hay que arreglárselas de otra manera. Hay que pechar. Hay que empujar, sí. Así que salimos temprano en la mañana, en la tarde vamos a ver ofertas, los mayoristas, tenemos varios proveedores. Ajá. Así que, y tratar de mantener los precios para los vecinos acá, para la gente. ¿Qué pasa? ¿Hace rato que usted está acá con una mesita? Sí, 3 meses, más o menos 4 meses estamos acá. Ajá. ¿Y cómo le está yendo? ¿Cómo ve la respuesta? Bien, bien, bien, realmente bien. Nosotros vendemos un producto que es de buena calidad, vendemos de todo tipo de marcas. Ajá. Así que, pero en la marca de 4 litros y medio vendemos esta marca que es un aceite que es para cocinar. ¿Y cuánto, por ejemplo, vamos a tirar al voleo los precios? Por ejemplo, la botella grande de aceite, que es de 4 litros y medio, ¿no? ¿A cuánto? Y eso lo vendo a 1.800. En realidad tendría que venderla un poco más, pero no se puede. Claro, no. El costo hoy en día de transporte es caro, porque este viene de Buenos Aires. Ah, mira. Entonces el transporte de este tipo de aceite, que es en cantidad, es muy caro. O sea, si ustedes van al supermercado, no van a encontrar este precio. O sea, van a encontrar 2.000, 2.500, de 2.000 para arriba. Y acá tenemos aceite, el cañuela, ¿de cuánto es? ¿De un litro y medio este? Un litro y medio. Ese lo tengo a 700, está a 900 y a 1.000 en el supermercado. Sí, tal cual. Así que... Y después viene. Después tengo cocinero, legítimo... Y hay otras marcas, pero Natura, cuando consigo. Cuando puede. Sí, es re difícil conseguirlo. Sí, muy difícil conseguirlo. Ah. O sea, hay productos, hay marcas que no se puede conseguir rápido, así que hay que tenerla. Y también en los mayoristas no nos venden cantidades, nos venden una caja por día. O sea, una caja. Claro, una caja por día máximo para mayoristas, o sea, ni siquiera para al público en todo en general. Bueno, ¿y el aceite este de cuánto? ¿De 900? Este de 900. Todos son de 900 los de litro que dicen, pero no da. ¿Cuánto lo está vendiendo? Y esto yo tengo una oferta. Yo vendo 3 por 1.400 y a cada uno 500 pesos. Que está bastante bien. O sea, tengo precios bastante accesibles en realidad. ¿La miel? La miel la tengo a 600 pesos el frasquito de medio kilo. ¿Y esta es casera? ¿Sí? Esta es pura, es casera, sí. Ajá. Claro, tengo de la otra, que también la vendo al mismo precio, pero no la he traído. Ajá. He traído esta. Y por último, veo que tiene hierba y fideos. Y con eso ya no lo molesto más. Claro, yo tengo fideos a 100 pesos y la hierba a 4.50. Está re barato. Sí, está barato. Está muy barato. Está muy barato. Así que no... Bueno, no, agradecerle por la nota y ojalá que venga mucha más gente que le falten manos para vender, ojalá. Bueno, ojalá. Lo importante es trabajar todos los días y vender algo todos los días. Nosotros bueno. Con mi señora tenemos un dicho, la primera venta es el almuerzo, la segunda es el postre. Bueno, muchas gracias, tiene razón, muchas gracias. Muy bien, chao, muchas gracias. Ahí escuchamos un poquito de precios que hay de trabajadores de la economía popular. Uno es el Tambo Huercio, otro es un trabajador que vende aquí en la calle Aristóbulo del Valle con buenos precios para que se abastezca de cosas de mercadería, como hablábamos a primera hora, que es tan caro, es tan jodido. Sí, y volver lo que todo el tiempo nuestra bandera, que es la economía popular, la economía del barrio. Volver al barrio, viste que muy buenos precios. En el Tambo, 1.185 creo que ha dicho el queso, ya me tira sí, la pata. Sí, muy, muy buenos precios. Está muy barato. Si vos vas a cualquiera distribuidora, está entre 1.400 y 1.500 el kilo de queso.